Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para el espacio de la poesía de hoy, he traído para nosotros una brevísima poesía, un breve soneto de Juan Ramón Jiménez, poeta y escritor español del siglo XX, fines del siglo XIX-XX, que a través de su poesía realmente nos transmite su sabiduría. Y un verso del Tao Te Ching, el libro del Lao Tse, el más antiguo, que nos transmite enseñanza espiritual casi desde el principio, casi 5.000 años antes de Cristo. ¿Qué desclavarme constante el alma de todo hay? ¿Qué recoger sangre este, que limpiar mi sangre en todo, que irme a lo otro, sonriendo de pesar inextinguible, cada segundo, infinito de tristeza inmaterial, con corazón vaciado? Poema número 74. Si comprendes que todo cambia, cesarán tus intentos de aferrarte, y si no temes morir, nada habrá que se te niegue. Intentar controlar el futuro es como usurpar el lugar del maestro carpintero. Al usar sus herramientas, lo más probable es que te cortes la mano. Yeah! despejándonos. Vamos a terminar hoy con nuestro mito de Parsifal, el mito que Robert Johnson, terapeuta junguiano, ha elegido para hacer una profunda lectura de la psicología masculina y poder comprenderla. Entonces vamos hacia el capítulo final. La doncella espantosa. Parsifal ha conquistado a tantos caballeros enviándolos a la corte de Arturo que se ha vuelto famoso en el mundo arturiano. Ahora Arturo y su corte lo alaban y buscan a este evasivo hombre de poder para toda la campiña. Un día encuentran a Parsifal, lo ponen a encabezar la corte y declaran un festival y un torneo de 3 días en su honor. Por cierto, Parsifal ha ganado tales honores, pero sin saberlo, se traba en su inevitable consecuencia. ¿Cuántas veces se ha atascado Parsifal? Resulta tranquilizante en extremo ver que a menudo tales contratiempos son los que lo conducen al ciclo siguiente de su desarrollo. Si no fuese por este hecho benevolente, todos los Parsifals del mundo se habrían caído desde el borde del mundo plano y se habrían disuelto en el olvido que merecen. Don Quijote, el archidiota de todos los tiempos, realiza su viaje sublime mediante la insensatez. En la cúspide de los 3 días de festividades, la más horrenda doncella aparece y apaga instantáneamente toda la celebración. Monta una decrépita mula vieja de 4 patas rengas. El caballo negro de la doncella está peinado en 2 trenzas. Hierro oscuro eran sus manos y sus uñas. Sus ojos cerrados, pequeños como los de una rata. Su nariz como de simio y gato. Sus labios como asno y toro. Barba tenía, pecho y espaldas jorobados. Lomo y hombros retorcidos como raíces de árbol. Jamás se había visto en la corte una doncella así. Su misión es presentar el otro lado de la moneda en el festival, una tarea que concreta con genio. Ella enumera todos los pecados y estupideces de Parsifal. El peor de ellos, su fracaso en formular la pregunta sanadora en el castillo del Grial. Parsifal queda humillado y silencioso ante la corte que solo un momento antes lo ensalzaba hasta el cielo. Con la precisión de un crepúsculo, la doncella espantosa puede irrumpir en la vida de un hombre justo cuando él ha llegado a la cumbre de sus logros. Hay una extraña correlación entre la realización de un hombre y el poder de la doncella espantosa sobre su vida. Cuanto mayor es la altura, mayor parece su capacidad para el sufrimiento y la humillación. La cantidad de fama y adulación que uno recibe en el mundo exterior parece determinar el sentido del fracaso e insignificancia que encontrará a manos de la doncella espantosa. Se podría conjeturar que la realización sería la protección más segura contra la insignificancia, pero no resulta así. El más capaz de formular las preguntas más incontestables sobre el valor y el significado de la vida es el hombre realizado. Este cuestionamiento, llamado a menudo la noche oscura del alma en la teología medieval, tiene un pavoroso modo de reclamarlo a uno a las 2 o 3 de la mañana. Alguien observó siniestramente que uno se halla en la noche oscura del alma justo a las 2 de la mañana. La doncella espantosa es la portadora de la duda y la desesperación, la destructora, una estropeadora de cualidades que visita a todo hombre inteligente cuando éste promedia su vida. El salvador de vida se ha ido, Preguntas incontestables lo atormentan. ¿De qué sirve ir a la oficina? ¿Qué diferencia hace? ¿Dónde está lo bueno de ello? ¿Por qué? Su mujer no le agrada más. Sus hijos son problemáticos o se han ido. Las vacaciones no funcionan más. Justo cuando comienza a tener tiempo y medios para las cosas placenteras de la vida, estas pierden significado. Es obra de la doncella espantosa. A esta altura de su vida existe en el varón la gran urgencia de hallar una nueva damisela hermosa como protección contra la doncella espantosa. Pero al menos que haga las paces primero con el elemento oscuro, ninguna vieja o nueva doncella de cualquier descripción lo salvará de este momento oscuro de su vida. Solo el talento de una mujer le permitirá mantenerse quieta en presencia de su hombre cuando éste atraviesa esta oscura temporada. Esto la protegerá de la proyección de la doncella espantosa que el hombre colocaría con sumo gusto sobre ella. Una calma especie de estar allí es el mayor don que una mujer puede darle a este periodo. En nuestra era tranquilizadora, la opinión general es que la temporada de la doncella espantosa debe ser evitada y tratada como una enfermedad a curar. Abolir su oscuridad es esterilizar la propia oportunidad de evolución que ella trae. Este anuncio de tinieblas logra un profundo e importante acto de individuación en la corte. Ella distribuye tareas a cada uno de los caballeros presentes, y cada tarea es una búsqueda individual para cada caballero. Antes de este momento de la evolución, todas las tareas eran comunales, es decir, los caballeros andaban en grupos, o por lo menos de a pares, para luchar contra un dragón o quebrar el sitio de un castillo. Después de la visita de la doncella espantosa, todas las tareas se vuelven individuales y únicas. Cada caballero debe andar solo, encontrar su propio sendero, asumir su pregunta como una batalla solitaria. Las soluciones colectivas o de grupos cesan aquí. Este cambio en la actitud básica es la única respuesta funcional a la desesperación traída por la doncella espantosa. Cuando un varón sabe que está solo, que es único y anda tras una incógnita solitaria, emergerá de esa etapa oscura de la doncella espantosa. Todo el sufrimiento psicológico o el bienestar tomado en su sentido corriente es una cuestión de comparación. Cuando uno acepta la soledad de su viaje, no existe comparación posible y se halla en ese mundo existencial donde las cosas simplemente son. En este terreno no existe felicidad o infelicidad en el sentido usual, sino solo ese estado del ser que es llamado correctamente éxtasis. Resulta amargo en la lengua admitir que este es un obsequio de la doncella espantosa, pero no existe otra portadora de un regalo tan precioso. Tal vez esto era conocido por el autor medieval del dicho: el sufrimiento es la más rauda cabalgadura hacia la redención. Honrar a la doncella espantosa y aceptar su nueva visión sobre la naturaleza del asunto es embarcarse en la segunda mitad de la propia vida. De la doncella espantosa, Parsifal aprende que su tarea en este nuevo designio es encontrar el castillo del Grial por segunda vez. Jura que no dormirá dos veces en la misma cama hasta encontrar de nuevo el mundo visionario. La doncella espantosa le recuerda a la corte que la búsqueda del Grial requiere la castidad de los caballeros y entonces, cumplida su función, se aleja rengueando. Por centésima vez, les recuerdo que la castidad requerida para esta travesía no se vincula en absoluto con la conducta de uno con las mujeres de carne y hueso, lo cual tiene sus propias leyes y requiere su propia inteligencia. La castidad requerida por un hombre en esta búsqueda es no seducir ni ser seducido por su mujer interna en términos de estado de ánimo o ánima. Todos los caballeros, excepto Parsifal y Galahad en la versión inglesa de la leyenda del Grial, fracasan en su procura. O sea que habrá muchos fracasos en la búsqueda central de la propia vida, pero es absolutamente necesario que la conciencia, Parsifal, permanezca fiel a la búsqueda. La perfección o un buen puntaje no hacen falta, pero la conciencia sí. La larga búsqueda. Parsifal dedica muchos años a sus aventuras como caballero. La mayor parte de las leyendas dicen que 20. Se vuelve más amargo, más desilusionado. Crece más y más la distancia de su amada Blanca Flor. Olvida por qué usa una espada en su jornada de caballero. Funciona con menor y menor comprensión y alegría. Son los años estériles de un hombre de edad mediana. Cada vez sabe menos sobre su manera de actuar y está propenso a dar respuestas evasivas cuando se le pregunta sobre el significado de su vida. Parsifal se encuentra con una banda de andrajosos peregrinos que deambulan por el camino. Ellos le dicen: ¿qué estás haciendo con una armadura completa como esa en el día de la muerte de nuestro Señor? ¿No sabías que hoy es Viernes Santo? Ven con nosotros a la ermita del bosque, confiésate y celebra la preparación del domingo de Pascuas. Parsifal despierta de pronto de su oscuro ensueño, más de inercia que de inspiración, y va con los peregrinos hasta a la antigua ermita. El ermitaño interior. El ermitaño es la parte elevada más introvertida de la propia naturaleza, que ha estado aguardando y acumulando energía en un ángulo remoto a la espera de su oportunidad. La extroversión es la dominante usual de la primera parte de la propia vida y eso es correcto. Pero cuando la extroversión personal ha completado su ciclo y lo ha conducido a uno a la parte valiosa de su travesía vital, entonces uno debe consultar a su ermitaño interior por el paso siguiente. En nuestra cultura hacemos esto muy mal y poca gente sabe cómo extraer al genio de su naturaleza introvertida para el paso inmediato. Al hombre actual le sucede frecuentemente que es forzado a la introversión por alguna enfermedad, accidente o síntoma paralizante de cualquier especie. El ermitaño es una noble figura que le servirá bien a uno si se lo aborda con honra y dignidad. Habrá escasa dignidad si uno es arrastrado a su territorio por un accidente o una enfermedad, pero de un modo u otro, él te atrapará alguna vez en la mitad de tu viaje con dignidad o sin ella. Para hacerle justicia al ermitaño, debemos hablar al menos brevemente sobre aquellos cuya naturaleza de ermitaños ha sido tan fuerte que es la parte dominante de su personalidad. Estas pocas personas nacidas ermitañas, almas muy introvertidas, deben permanecer solitarias en el bosque, simbólicamente hablando, acumulando energía para poder servir a la humanidad cuando su cualidad sea crucial y del máximo valor. Hay muy pocas victorias de caballero rojo para estas personas y ellos saben poco sobre las hojas de laurel de la victoria. Gente así recibe muy poco estímulo o refuerzos en estos días y a menudo vive en una vida aislada y solitaria. Pero llega el día en que su genio es absolutamente necesario para hacer la transición hacia otro plano de la vida, por ellos o por alguien de su entorno. Conocer esta validez representa una salvaguardia para personas así. Por favor, trata bien a tu propia cualidad de ermitaño o al ermitaño nato de tu círculo de amigos. Si tienes un hijo que ha nacido ermitaño, no lo empujes hacia experiencias de caballero rojo, sino que déjalo encontrar su sendero hacia el bosque. Cuando Parsifal está con el ermitaño del bosque, encuentra otra experiencia muy parecida a su intercambio con la doncella espantosa. Antes de que Parsifal pronuncie una sola palabra, el viejo ermitaño, con su clarividente cualidad, lo regaña con la larga lista de sus fallas y fracasos. Una vez más, el peor fue su fracaso al no formular la pregunta sanadora cuando estuvo en el castillo del Grial. El ermitaño se vuelve velozmente gentil con Parsifal y lo lleva hacia el sendero con la instrucción de seguir un trecho, doblar a la izquierda y cruzar el puente levadizo. El castillo del Grial está siempre muy cerca, pero generalmente se abre con mayor facilidad al adolescente o al hombre de mediana edad. He aquí donde el gran poema francés de Chrétien se detiene. Algunos suponen que a esta altura murió o que se perdió un pedazo del manuscrito. Creo que lo más probable es que el autor paró en este punto porque no tenía más para decir. Aquí esa gran historia del inconsciente colectivo había ido tan lejos en su evolución que el autor tuvo la humildad de parar cuando no tuvo más nada que decir. Pienso que el mito ha avanzado muy poco más hasta nuestros días, colectivamente hablando. Es una historia inconclusa en nosotros, llena de poder y pide que la obra prosiga. Si deseas una verdadera tarea de caballero, toma la historia de tu interior donde ahora yace inconclusa y sigue adelante. En verdad, cada cual es Parsifal y su travesía es la propia travesía. Otros autores han tratado de concluir la historia con éxito indiferente. Podemos tomar una de estas continuaciones y llevar a Parsifal a su segunda visita al Castillo del Grial. El Castillo del Grial está siempre camino abajo y girando a la izquierda. Si alguien es lo suficientemente humilde y de buen corazón, puede encontrar ese castillo interior. Parsifal tuvo su arrogancia golpeada durante 20 años de búsqueda infructuosa y ahora está a punto para el castillo. El segundo castillo del Grial. Bajando el camino, gira a la izquierda y cruza el puente levadizo, que se cerrará rozando los cascos traseros de tu caballo. Siempre resulta peligroso hacer la transición de niveles implícitos en el ingreso al castillo del Grial. Parsifal descubre que prosigue la misma procesión ceremonial. Una bella damisela lleva la lanza que hirió al costado de Cristo. Otra doncella lleva la pátena donde se sirvió la última cena y una doncella más lleva el mismísimo Grial. El herido rey pescador yace gimiendo en su litera, suspendido entre la vida y la muerte con su sufrimiento. Ahora, maravilla de maravillas, con 20 años de madurez y de experiencia tras él, Parsifal formula la pregunta que es su gran contribución a la humanidad. ¿A quién sirve el Grial? Qué pregunta extraña, de difícil comprensión para los oídos actuales. En esencia, la pregunta es la más profunda que uno puede formular. ¿Cuál es el centro de gravedad de la personalidad humana? ¿O dónde está el centro del significado de una vida humana? La mayoría de la gente contemporánea, si es interrogada así en términos comprensibles para esta época, contestará que yo soy el centro de gravedad. Yo trabajo para mejorar mi vida. Yo estoy esforzándome para alcanzar mis metas. Yo estoy incrementando mi equidad. Yo estoy haciendo algo conmigo mismo, o la más común de todas, yo estoy buscando mi felicidad. Lo cual equivale a decir que quiero ser servido por el Grial. A esta gran cornucopia de la naturaleza, a esta inmensa vertedora femenina de todo lo material en el mundo, el aire, el mar, los animales, el petróleo, los bosques y toda la productividad del orbe, le pedimos que nos sirva. Pero tan pronto como se formula la pregunta, llega reverberando la respuesta a través de los salones del castillo del Grial. El Grial sirve al rey del Grial. Nuevamente una respuesta intrigante. Traducida, significa que la vida sirve a lo que un cristiano llamaría Dios. Jung lo denomina el self, el ser, o podemos llamarlo con los muchos términos que hemos acuñado para indicar lo que es más grande que nosotros mismos. Está disponible otro lenguaje, menos poético, pero más fácil. Jung se refiere a un proceso vital como la recolocación del centro de gravedad de la personalidad desde el ego hacia el ser. Él ve esto como la obra de la vida de un hombre y el centro del significado de toda empresa humana. Cuando Parsifal aprende que ya no es el centro del universo, ni siquiera en su pequeño reino, queda libre de su alienación y el Grial ya no le es restringido. Si bien podrá ir y venir del castillo del Grial durante el resto de su vida, ya no será más un extraño allí nuevamente. Y algo más sorprendente. El herido rey pescador se levanta, sanado, triunfante y regocijado. El milagro ha sucedido y la leyenda de su sanación ha sido concretada. En la ópera de Wagner, Parsifal, el herido rey pescador, se yergue en este momento y canta una asombrosa canción de triunfo, poder y fortaleza. Es la culminación de toda la historia. Ahora bien, ¿quién es el rey del Grial de quien no escuchamos mención alguna antes? Él es el verdadero monarca del reino y vive en el centro del castillo del Grial. Vive solo en la hostia y en el vino del cáliz. Es una figura de Dios levemente disfrazada, la representación terrestre de lo divino. O en términos junguianos, el self, el ser. Nos vuelve humildes aprender lo que oímos en este centro solo cuando estamos preparados para ello y cuando hemos cumplido con nuestro deber de formular una pregunta coherente. El objetivo de la vida no es la felicidad, sino servir a Dios o al Grial. Todas las búsquedas del Grial consisten en servir a Dios. Si uno entiende tal cosa y desecha su idiota noción de que el significado de la vida es la felicidad personal, entonces uno descubre que esa evasiva cualidad está inmediatamente a mano. El mismo motivo aparece en un mito contemporáneo, la Hermandad de los Anillos de Tolkien. El poder debe ser tomado de aquellos que lo explotan. En el mito del Grial, la fuente del poder es dada al representante de Dios. En el mito de Tolkien, el anillo del poder es arrebatado de las manos malignas que lo utilizarían para destruir el mundo y es devuelto al terreno del cual salió. A menudo, mitos más antiguos se refieren al descubrimiento del poder y su surgimiento desde la tierra hacia las manos humanas. Mitos recientes hablan sobre reintegrar la fuente de poder a la tierra o a las manos de Dios antes de que nos destruyamos con él. Un detalle de la historia merece atención especial. Parsifal solo necesita formular la pregunta. Él no posee la respuesta. Cuando uno está desanimado y convencido de que nunca tendrá la inteligencia para hallar la respuesta a enigmas insolubles, puedes recordar que si bien el deber del ego es plantear una pregunta bien formulada, no se le exige que la responda. Preguntar bien es virtualmente responder. Gritos de regocijo en el castillo del Grial. El cáliz reaparece, le proporciona alimento a todos, incluido el ahora sanado rey pescador. Y hay paz, alegría y bienestar perfectos. ¡Qué dilema! Si le pides al Grial que te dé felicidad, el pedido impide la felicidad. Pero si sirves adecuadamente al Grial y al rey del Grial, descubres que cuanto sucede y la felicidad son la misma cosa. Un juego de palabras pasa a ser la definición de la iluminación. Un tema idéntico se encuentra con un lenguaje muy distinto en los 10 cuadros de pastoreo del budismo zen. Se trata de una serie de 10 cuadros realizados por un artista para retratar los pasos humanos hacia la iluminación. En el primero, el joven héroe busca al buey, su naturaleza interna. En el segundo, ve las huellas de un buey. En el tercero, ve al buey. La serie continúa hasta el noveno cuadro, donde el héroe doma al buey, forja una pacífica relación con él y se sienta quietamente a examinar la escena. En este punto surge la cuestión. Contempla el fluir de los arroyos. Nadie sabe hacia dónde van y las flores son vívidamente rojas. ¿Para quién son? El autor, Mokusen Miyuki, piensa que estas palabras podrían traducirse literalmente como el arroyo fluye por acuerdo propio, la flor es roja por acuerdo propio. El término chino tzu, por acuerdo propio, es usado compuesto tzu yan en el pensamiento taoísta. Puede significar naturalidad, una ocurrencia de la espontaneidad creativa de la naturaleza, por dentro y por fuera. En otras palabras, Su Yan puede ser tomado psicológicamente como la realidad viviente de la autorrealización o el impulso creativo del self manifestándose en la naturaleza. La serie de dibujos concluye con el décimo, cuando el héroe, ahora perfectamente en paz, camina por las calles de la aldea sin ser advertido. No hay nada extraordinario en él, salvo que todos los árboles estallan en capullos cuando él pasa. Este cuestionamiento del significado del arroyo o del rojo de la rosa en una fuente tan diferente como el budismo zen acrecienta nuestra comprensión de este interrogante. Un francés, Alexis de Tocqueville, viajó a Estados Unidos hace más de un siglo y efectuó algunas observaciones astutas sobre la conducta estadounidense. Dijo que tenemos una idea errónea en el propio encabezamiento de nuestra constitución, la búsqueda de la felicidad. Uno no puede procurar la felicidad. Si lo hace, la oscurece. Si procede con la tarea humana de la vida, o sea, la reubicación del centro de gravedad de la personalidad en algo mayor fuera de sí mismo, el resultado podría ser la felicidad. En este año de nuestro Señor estamos apenas comenzando a formular la pregunta del Grial. ¿Tenemos el derecho de abatir los árboles, empobrecer el suelo y matar a los pelícanos? La respuesta está comenzando a volverse clara. Las primeras balbuceantes sílabas de la pregunta son audibles. Si podemos escuchar este viejo relato sobre un idiota inocente trastabillando hacia el castillo del Grial por primera vez, y conquistando su acceso a él por segunda vez, tal vez hallemos cierto sabio consejo sobre nuestra propia conducta moderna. Thank you. cortejándonos. Despedimos hoy con unas citas de Osho, gran maestro del siglo XX, maestro nacido en la India, muerto en 1990. Trata de tomar conciencia del hecho, no trates de hacer nada al respecto. A todo lo que hagas le faltará madurez, es demasiado pronto. Limítate a permanecer con la idea, vive con ella. Vive con la idea de que eres falso. Si puedes vivir con esa idea, la sola conciencia, matará totalmente a tu ego. El ego no puede seguir vivo si crees que no eres sincero. El ego necesita una buena imagen, que eres un hombre sincero, muy honesto. Eso es lo que el ego está diciendo. Haz algo para que puedas repintar la imagen, renovar la imagen. Ha sido falso, esto te ha sido revelado a través de la meditación. El ego corre ahora peligro de muerte. El ego dice, haz algo. A través de la acción tratará de reclamar nuevamente su imagen caída, de reacomodarse con lo viejo, de modo que puedas sentir nuevamente, soy bueno, soy hermoso, soy sincero, soy moral, soy esto, soy aquello. Lo primero, muy difícil, arduo, pero tiene que hacerse. Solo permanece alerta a la insinceridad. Mira la idea de que eres insincero y no te preocupes de modificarla. Cambiará por su propia cuenta, pues una vez que entiendes que no eres sincero, no puedes seguir siendo falso. Es imposible, nunca ha sucedido. No puede suceder, es imposible. Si sabes que eres falso, la falsedad se caerá por su propio peso. Así que si quieres que la situación siga igual, haz algo para crear el sentimiento de que eres sincero.